los 8 años de edad, en un colegio de la gran ciudad, donde la gente no para coches de aquí allá, donde el color no existe, algo hay que buscar. Fantasía, móvil, su ficción, su primera promesa, su primer adiós. Fue siendo scout su primera marcha, su primer amigo, su primera canción. Ver en la naturaleza la obra de Dios, su segunda promesa. No basta con estar, no tiene fronteras que nos puedan parar. Donde la gente no para coches de aquí allá, donde el color no existe, algo, algo hay que buscar. Rema su propia canoa, va buscando el sol, lleva su promesa al hombro como un gran señor. Hay que ser scout, no basta con estar, no tiene idiomas que nos puedan parar. Donde la gente no para algo hay que buscar. Donde la gente no para, donde los caminos se preparan, algo hay que buscar.